será mejor que yo te advierta que camino solo. Seguro que estoy bien y trato de cambiar un poco. A veces me pregunto dónde, cómo y tal vez por qué. Las cosas que hoy me pasan son mejores que las de ayer. Cansado de gritar que nunca nada es suficiente. Me miro sobre el mar, te miro como giro el frente. Yo quiero que te vieran, aunque estés lejos y yo solo. No me preocupa el tiempo, porque libertad hoy tiene frío.